probaron insertándolo en monos. También con escarabajos. Probaron con gallos. Y lo inyectaron en cocodrilos. Incluso probaron con un dinosaurio. Pero lo único que lograron fue hacerlo más fuerte. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Devil on the Loose, es una banda nueva de Suecia. Son del disco que les dije recién, se editó en 4 de marzo de 2016. Es una banda de blues, garage, rock, narcótico, ¿no? Tiene, ellos citan como, es muy nueva, son tres, es Eric Jacobs, Pontus Olsson y Eric Nilsson. Son de la ciudad, digamos, eran originalmente de la ciudad de Bollnäs, pero se mudaron a Malmo, en Suecia, para poder que no es el de vamos a ver a Malmo. Para desarrollar su carrera, se mudaron ahí para desarrollar su carrera y fueron fichados por el sello Pop-Up Records de Alemania. Es una banda muy interesante, es un trío que hace blues, ¿no? De Black Keys. Acá hay mucho de... citan como sus inspiraciones es el blues del Delta. Y al viejo Robert Johnson, ¿no? El padre del blues. Y también, obviamente, unas cosas más actuales como Gary Clark Jr., Black Rebel Motorcycle Club y The Dead Weather, la banda de Jack White con Harrison Marshall. Ahí está. Y Dan Fertitia también. Ahí está. Tienen este disco que cuenta con 8 canciones, está en online, tiene un SoundCloud, ahí lo compartí en Twitter, después en la semana vamos a compartírselo más por el Facebook y las redes sociales, pero me parece una banda súper interesante para prestar atención, no es nada nuevo, no descubrieron nada, pero me parece que tiene mucha onda y tiene una reinterpretación, y una vez más los suecos vuelven a retomar caminos del rock y del blues que fueron originados por los norteamericanos y reinterpretarlos de una manera genial, me parece, ¿no? La tapa representa un poco el sonido, sugiere algo así, sí. Algo como, no sé, polvo. De colección. Sí, de ¿no? colección hay polvo, ¿no? Ruta. Ruta. No, totalmente. Es un Fangio del desierto. Sí, podría ser tranquilamente. No, no es número uno, es número tres. Número tres. Sí, muy bueno, bien. Muy bueno, totalmente. Así que una banda más que traemos desconocida, nueva, de una parte inhóspita para nosotros del mundo. Esperaremos su segundo disco, a ver si su propuesta sigue siendo. Sigue sosteniéndose. Como Shitkit, ¿no? Que es de Suecia. Ah, no la tengo ya. Sí, Shitkit, que pusimos acá, White. Sí. ¿No? Muy sí. Bueno. Vamos a. Una divina. Vamos a escuchar un tema más. Antes de entrar en el cierre, que tenemos una sorpresa que apareció, cayó acá en la radio, después se van a enterar. Vamos con otro tema de Black River Delta, Buried Man, el hombre enterrado sería, que es el tema que abre el disco. Vamos con Black River Delta. Los músicos del rock. Millones de gróngulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del dicho reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. Este programa 605 del Bicho Reactor, y es un honor y un placer recibir amigos así de sorpresa. Y nuestros amigos son Body, la Feta Plateada, están acá con nosotros. Hola. Nico, Paul, Body, bienvenidos, gracias por pasar y gracias por venir así a darnos esta sorpresa. Siempre es muy lindo recibirlos. ¿No se trata de eso? Siempre es muy lindo recibirlos. Y vienen bastante bien cargados. Permiso, ¿eh? Tengo un cable acá. Sí. Ahí está. ¿De qué vienen? Bueno, vienen de una gira primero. Venimos de una gira por el sur, muy linda, que estuvimos por... Podemos preparar, podemos cambiar la cortina ya, si te parece, ponete alguna otra. Ahora sí, perdón. No, no pasa nada. Venimos de una gira hermosa, de un momento muy lindo, que la semana pasada estuvimos por San Martín de los Andes, Villa Langostura, Bariloche, tocando. Habíamos ido un par de años anteriores con Nico, y esta vez pudimos ir con todo el grupo, así que fue hermoso. Fue todo. Y no solamente eso, sino que volvimos acá, nos juntamos con nuestro querido hermanito Hernán Agrazar a terminar de mezclar el disco, y nos pareció... mezclamos un tema que se llama La Aldea. El que le da nombre al disco. El que le da nombre al disco, y La Aldea es esto para nosotros, es... Hay un sentido muy fuerte en la poética y en la música y en la construcción del disco. En el estado donde se hizo y por qué se hizo este disco, que es porque estamos juntos en esto. Bien. Y bueno. ¿Y te acordás o se acuerdan cómo qué fue lo, digamos, todo el trasfondo de la canción desde su aparición, desde su compartirla con, por ahí entre el resto de la banda? ¿Cómo la fueron abordando? ¿Qué, digamos, qué tiene el detrás que puedan contarnos de la canción Aldea? Sí, me acuerdo. Fue una canción que originalmente compuse con el bajo. Uh-huh. Que hace tiempo no me pasaba y que componía una canción con el bajo. Y a medida que fue pasando la canción y escuchaba cómo se iba transformando eso para que me de algún lugar agarrarse de ese resonar para empezar a escribir lo que te pasa con lo que escuchás. Tuve una imagen muy clara, pero muy clara, de por qué yo estaba donde estaba, con quién estaba y dónde estaba en función. Y entonces esa era como el mi humilde devolución al por qué uno es quien es, hace lo que hace y con quién lo hace. Y traté con dedicación de representar eso, de representar esa gratitud. Bien. ¿Y ustedes, chicos, qué recuerdos tienen de la primera escucha de La Aldea, por ejemplo? De que se acuerden, no tiene por qué haber sido el primero. No sé en qué momento se convirtió en La Aldea. Bueno, bien. Digamos, si hoy, después de que lo mezclaron los chicos, sentí que la canción corresponde a una síntesis de algo que estábamos buscando en todo el proceso del disco. Más allá de, digamos, de la canción aislada en sí, en particular, uh-huh, ella, sí, ¿no? Corresponde a una síntesis, y no sé cuándo fue que la empecé a escuchar, pero en el hacer del disco esta canción fue parte en todas las paletas por las que pasa para mí, uh-huh, en mi opinión. Sí. Y hoy me pasó como, bueno, ya escuchar la mezclada, me pasó como fuerte, sí, eso, digamos. Bien, ¿Paul? Yo no me acuerdo del primer momento que la escuché. Me acuerdo, lo primero que me viene es más una vez que nos juntamos en la casa de Body que estaba el esqueleto ya, uh-huh, más o menos armado, había un loop de unas baterías, yo caí ahí con las guitarras, los pedales y empezamos como a cranear, sí, el rumbo hacia donde más o menos iba a ir. Igual yo apuntaba algo más emocional, porque estamos hablando de la canción que le da nombre al disco, ¿no? Estamos por escuchar en exclusiva y en estreno una canción que, bueno, bien voy con todo, digamos, un poco la génesis, y apunto eso, digamos, al poder de esa pieza musical, esa construcción musical, que se nutrió de muchas personas, muchos artistas. ¿Y qué le pasó al artista hoy en día, no hoy, ahora, teniendo como el resultado matemático, llamémosle, final, ¿no? Pero ¿qué les pasó, digamos, en esa? ¿Cuál es la primera sensación que tienen o que pueden recordar? No por ahí la primera escucha, que por ahí es difícil recordar. La primera sensación que guardaron, que se les quedó pegada. ¿Me explico más o menos? Siempre tuve como una imagen de un ritual de celebración, que era una reunión donde uno proponía a partir de su presencia una devolución por comprender, uh-huh, por haber entrado en otro grado de comprensión de cómo funcionan las cosas. Bien. Y ahí dije, claro, es lo que vivimos, lo que yo tengo la oportunidad de vivir en este momento de la existencia, es que vivo en una aldea. Por eso amor tengo de sobra. Si te hace falta, me pedís. Nos vamos hasta el martes que viene. Esto fue El Bicho Reactor y nos vamos con el honor y el placer de poder tener como estreno un tema más del nuevo disco, del que va a ser el nuevo disco de Body, La Flota Plateada, La Aldea, el tema que le da nombre al disco, La Aldea. Chicos, gracias por haber estado, por darnos este regalo. Y bravo. Hasta más aquí. ve una estela de una estrella fugaz. Sincronizado baila el compás del cantar. A cada rato pasa una brisa ancestral y miles de colores que vienen y van. Fantasía moviliza mis sentidos al sol. Reactor.